El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Amables oyentes, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo en nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, quien nos asiste desde la cabina de sonido, y de quien tiene el placer de hablarle, Seinar Goyo Ponte, dispuestos a llevarles una nueva emisión de este programa de más de 60 años de vida radial. Su tema con variaciones, Cátedra del Aire de la Música Universal. Hoy, 27 de diciembre, con nuestro acostumbrado programa de Navidad, que nos toma en este 2015 a caballo entre la Nochebuena de hace 2 días y el Año Nuevo dentro de 5. Para todos nuestros oyentes, un gran saludo de felices Pascuas y la esperanza de que hayan recibido lo más anhelado y de que en sus corazones y mentes siga irradiándose la paz inefable de estos días, para esperar con mucho optimismo el ya entrante 2016, aquí siempre con la mejor música universal. Y más universal que la Navidad que hoy celebraremos parece difícil, pues vamos a ofrecerles el más famoso cuento de Navidad del planeta, el del Cascanueces, escrito originalmente por el poeta alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e ilustrado imperecederamente por la mágica música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Compartan con nosotros en este programa de Navidad a través de las redes sociales en @710capital y @altoynítido con un nuevo hashtag, numeral TCB, tema con variaciones, Cascanueces. Tchaikovsky compone la música para el ballet El Cascanueces por un encargo que le hace el directorio del Teatro de San Petersburgo, basado en la versión teatral que Alejandro Dumas, hijo, había hecho del cuento El Cascanueces y El Rey de los Ratones de Hoffmann. A Tchaikovsky, sin embargo, el tema le preocupaba, pues le parecía inadecuado para un ballet y no le agradaba el cuento original. No obstante, algo se encendió durante la composición, pues además de terminar siendo una de las partituras más brillantes del compositor, este mismo, antes de estrenar el ballet, había dado a conocer una suite sinfónica continente de las danzas más coloridas de la obra, el cual se estrenaría el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con el más grande éxito que Tchaikovsky alcanzó jamás en su vida. Incluso se ganó el favor de la familia imperial, que lo invitaba con regularidad a residir en palacio. Le asignaron una pensión que lo hizo inmensamente rico, pero que luego, en la casi inmediata crisis que lo llevaría a un trágico fin, menos de un año después, dilapidó absolutamente. Como no podemos a través de las ondas hacerles ver las peripecias del ballet, hemos decidido narrarles a ustedes el fantástico cuento que da vida a esta música compuesta por un hombre que no terminó de conectar con su texto original. Y mientras el telón permanece cerrado y terminan de prepararse los personajes, aquí escuchamos ya la obertura miniatura con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por el gran músico ruso Mstislav Rostropovich. Thank you. La Filarmónica de Berlín, dirigida por Mstislav Rostropovich, nos ofreció la obertura miniatura del ballet El Cascanueces, de Peter Ilich Tchaikovsky. Estamos en el salón de una casa de la Alemania del siglo XIX. Es el hogar del consejero de sanidad Stahlbaum, quien vive con su esposa y sus dos hijos, Clara y Fritz, quienes en el original de Hoffmann se llaman María y Frederick. Es víspera de Navidad y un fuego arde amablemente en la chimenea. El salón está espléndidamente decorado y un enorme árbol de Navidad cubierto de luces y regalos alegremente envueltos se levanta en un costado. La feliz pareja dueña de casa da los últimos detalles a la decoración y entonces irrumpen en la habitación sus dos hijos, en compañía de algunos amiguitos, quienes se admiran del encantador espectáculo. El consejero sugiere que se coloquen sus sombreros de papel y desarrollen una jocosa marcha, a lo que todos aceptan con agrado. Es lo que escucharemos a continuación, la marcha de la fiesta con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida de nuevo por Mstislav Rostropovich. Fue la marcha del acto primero del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky con la Filarmónica de Berlín y la batuta de Mstislav Rostropovich. Seguimos nuestro relato. Los chicos se encuentran en estado de excitación y felicidad y comparten un galop en el que se entrevera una canción de cuna francesa, mientras que al compás de una elegante polonesa va entrando el resto de los invitados a la velada. La danza se detiene repentinamente con la aparición de un siniestro personaje. Los niños huyen hacia el regazo de sus padres asustados, pero estos les explican que solo se trata del consejero Drosselmeier, amable anciano cargado de regalos. Es el padrino de Clara. Todos van perdiendo el temor y se acercan al recién llegado, quien muestra los paquetes que ha traído y a los que de inmediato los niños más ansiosos han empezado a desembalar. Para desagradable sorpresa, solo encuentran un enorme repollo en una y un pastel en otro. Drosselmeier sonríe ante sus rostros decepcionados y saca del repollo una hermosa muñeca que entrega graciosamente a Clara. Repite la misma operación con el pastel, del cual surge un magníficamente uniformado soldado de juguete. Drosselmeier pone en funcionamiento el mecanismo de los juguetes mientras suena un encantador vals. Clara y Fritz están hipnotizados con los muñecos y piden permiso para llevárselos, pero su padre se los prohíbe, sacándole lágrimas a su hija y haciendo que Fritz se comporte malcriadamente. Para consolarlos, Drosselmeier saca de su bolsillo un enorme cascanueces en forma de una cabeza puesta sobre dos piernas. Sin embargo, en los teatros siempre se representa como un soldado cascanueces, mal a la idea original de Hoffman. Drosselmeier demuestra el uso del cascanueces y se lo entrega a Clara, pero Fritz también lo desea y trata de arrebatárselo. Clara rehúsa dárselo, pero su padre la obliga a prestárselo al hermano. Este lo fuerza con una enorme nuez y lo rompe. Fritz lo tira al piso enojado y Clara lo rescata ya roto en trozos. Lo enmienda y lo guarda en el estuche de su muñeca. Fritz y sus amigos vuelven arremetiendo contra todos al son de unas trompetas de juguete como si fuesen un ejército. El padre entiende que ya los niños deben irse a la cama y dispone el fin de la fiesta con una danza campestre a cargo del padrino. Los invitados parten y los niños son enviados a dormir. Las luces se apagan y los padres suben a su alcoba. La luna se inmiscuye a través de la ventana, iluminando todo con su brillo. Una puerta se abre silenciosamente y Clara entra a la habitación para ver una vez más a su querido cascanueces. Al entrar dan las 12 en el reloj. En el cuento de Hoffman ella cree ver a su padrino sobre este con unas enormes alas como de murciélago. Se asusta y siente unos chillidos muy suaves. Son ratones que vienen de cada rincón del salón. Se arroja a un sillón aterrada. El árbol de Navidad comienza a crecer y crecer de forma fantástica. Los muñecos cobran vida, mientras que las figuras de galletas de jengibre en forma de soldado se alzan sobre la tetera, los platos se invaden la sala. Uno de los muñecos oye un ruido y grita: ¿quién anda ahí? Y dispara su rifle al no oír respuesta. Suenan los tambores y los soldados de jengibre se preparan a la batalla. Un gran ejército de ratones emerge de la oscuridad y pronto estalla un fiero conflicto entre ambos bandos. Los ratones sobrepasan a los soldados de jengibre y, para horror de Clara, comienzan a devorarlos. El cascanueces salta del estuche y llama a las armas al resto de los juguetes. Entonces aparece el rey ratón y una segunda batalla comienza. El cascanueces y el rey combaten cara a cara. Este comienza a ganar terreno y Clara, incapaz de quedarse sin hacer nada, se quita su pantufla y se la arroja al rey ratón, quien cae sin vida al piso. Para su sorpresa, el cascanueces se transforma de inmediato en un apuesto príncipe, quien se le acerca mientras el resto del ejército ratonil desaparece. Como recompensa por haber salvado su vida, él le tiende una invitación para visitar su reino, la cual ella acepta sin dudarlo. Inician su viaje al reino de los dulces por un camino largo a través de un denso bosque de pinos en mitad de la noche. La nieve cae y un grupo de gnomos sostienen en lo alto sus antorchas para conducir a los viajeros en su ruta. No tardan mucho en encontrar al rey y a la reina de la escarcha, quienes juntos danzan en vistosas piruetas en un vals maravilloso, mientras el viento suspira a través de las copas de los árboles. Escuchemos la fascinante música que Tchaikovsky compuso para dar vida a estas escenas desde la entrada de Clara a medianoche al salón hasta el viaje a través del bosque nevado, con la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev en vivo, el final del cuadro primero del acto primero y todo el cuadro segundo del Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de nuestro tema con variaciones navideño de hoy, escuchamos el final del acto primero del ballet El Cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con la orquesta del Teatro Marjinsky de San Petersburgo, bajo la dirección del maestro Valery Gergiev, en vivo en 2012. Continuamos nuestro relato. El viaje termina, pues el palacio del Reino de los Dulces se divisa en la distancia. Se abren las grandes puertas y los viajeros conocen al hada Golosina y su cortejo. La pareja de Clara y el príncipe Cascanueces entran al gran salón del palacio, donde una docena de diminutos pajes, portando lámparas titilantes, iluminan la escena. El Cascanueces cuenta a la corte cómo Clara salvó su vida y ellos la reverencian como signo de gratitud. A un gesto del hada Golosina, un gran banquete aparece. Todos lo disfrutan y comienza el divertimento. Se presentan cuatro danzas distantes, un brioso bolero español que representa el chocolate y una más serena danza árabe que lo hace con el café. Las escuchamos de inmediato con la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Berlín, dirigidas por Antal Dorati y Mstislav Rostropovich, respectivamente. Thank you. el bolero español y la danza árabe del acto segundo del Cascanueces de Tchaikovsky, con la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Berlín, dirigidas por Antal Dorati y Mstislav Rostropovich, respectivamente, fue lo que escuchamos hace un momento. Dijimos que eran cuatro danzas lejanas. Las otras dos son las del té, que es la danza china, y el trepak ruso, una de las más trepidantes de todo el ballet. Oigámoslas con la Berliner Philharmoniker, dirigida por Rostropovich. Tras la danza del té y la danza rusa que nos ofreciera Rostropovich al frente de la Filarmónica de Berlín, vienen la danza de las flautas de juguete o mirlitones y el efusivo vals de las flores, que bailan todos los invitados del Hada Golosina. Con este último concluye este programa en primera entrega del Cascanueces de Tchaikovsky. Rostropovich rubrica con genialidad su dirección de la Filarmónica de Berlín. con el Vals de las Flores, interpretado por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Mstislav Rostropovich, termina esta primera parte del Cascanueces de Tchaikovsky como programa navideño de 2015. Hemos recibido sus tweets en @710capital y @altoynítido con la etiqueta numeral TCB, tema con variaciones, Cascanueces. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien les habla, Einar Goyo Ponte, en nombre del profesor Corrado Galcio. Y les deseamos sigan pasando una feliz temporada navideña. Nuestro próximo programa será el primero del 2016 y en él concluiremos la audición de esta obra maestra de Tchaikovsky. Nuestro mejor saludo de ventura, paz y prosperidad para todos ustedes y que reciban un muy feliz año. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.